Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi corazón se llena de alegría al despertar y saber que Dios nos ha bendecido con el don de la vida. Espero que tú también estés disfrutando de gozo por ello. Hoy jueves 24 de junio estudiaremos la lección que lleva por título Nuevo Pacto y Misión. Repite conmigo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. En el libro de Mateo, el capítulo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En todo el mundo, la gente a menudo lucha con lo que el escritor sudafricano Laurens van der Sports llamó la carga del sinsentido. La gente se encuentra con el don de la vida, pero no sabe qué hacer con él. No sabe cuál es el propósito de este don y no sabe cómo usarlo. Es como dar a alguien una biblioteca llena de libros raros, solo para que la persona, en vez de leer los libros, los use para hacer fogatas. ¡Qué terrible desperdicio de algo tan precioso! No obstante, el cristiano del nuevo pacto no tiene que bregar con ese problema. Al contrario, quienes conocen y han experimentado personalmente la maravillosa noticia de un Salvador crucificado y resucitado que murió por los pecados de cada ser humano en todas partes con la intención de que todos pudieran tener vida eterna, conocen el gozo. Al considerar el inequívoco llamado de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, el creyente indudablemente tiene una misión y un propósito en la vida, y es difundir al mundo la maravillosa verdad que ha experimentado personalmente en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Casi todo lo que hacemos en este mundo se acabará cuando este mundo termine. Pero difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad. A propósito de sentido de misión. Analiza los versículos de hoy en sus diversos elementos. ¿Cuáles son las cosas específicas que Jesús nos dice que hagamos y que implica cada una? ¿Qué promesa tenemos que nos dé la fe y el valor de hacer lo que Cristo manda? Como cristianos del nuevo pacto, el Señor mismo nos ha dado un mandato claro, más allá de quiénes somos, de nuestra posición en la vida, de nuestros límites. Todos podemos desempeñar un papel. ¿Has estado haciendo algo? ¿Puedes hacer más? ¿Qué pueden hacer juntos como clase para tener un papel más importante en esta obra? Mil bendiciones deseo para ti y los tuyos en este día. Nos veremos el día de mañana. Soy Adalberto Ivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!